Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2321. Arrancándola. Ya está acabando enero, qué rápido, ¿no? ¿Cómo le va con su cuesta de enero? Yo veo a algunos arrastrando la cobija reduro, mano, así como que ya no quieren. Pero ya se va a acabar enero. Y sigue lo demás, así es que el panorama no está muy halagador, pero yo échele ganas. Aquí lo importante es el ánimo y el coraje y el valor y la valentía con la que usted se enfrente a los problemas. Gracias por acompañarnos, un sabadito alegre, ya sabe, fin de semana, aquí en Fórmula en los Negocios, pues lo agarramos a la hora de ir a comer, así es de que le vamos a recomendar, pues que se vaya a comer al argentino. Ahorita le platicamos, déjeme presentar a quienes me acompañan en la mesa el día de hoy. Laura Alcalá y René Bernal me ayudan en la conducción. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, pues aquí un poco enferma, pero no, sobrevivimos. No pienses en eso, piensa que estás así es, sana. Mi mente domina a mi cuerpo. Pues, Calimón. ¿No te sabes el chiste ese del pececito y el japonés? Ah, sí. Lástima, bueno, amigos, no se los puedo contar, pues es actuado. No tiene que ver. Lo tiene, pero que bueno, actuar. Sí. Pero bueno, aquí estamos. Sabadito alegre, como siempre. Así que un gusto estar contigo, un gusto estar con todos ustedes. Gracias. Mi querido René, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas tardes a la audiencia. Efectivamente, sábado crioterapéutico, eso sí, no se le olvide. Y tome lo que usted quiera, el bebestible de su preferencia, pero tómase algo, ¿no? Para festejar el pues que terminó la semana, ¿no? Disfrute el fin de semana y siga aquí con nosotros. Pues así es, mi querido amigo. Y también nos acompaña noche de especialistas aquí con nosotros el doctor Víctor Gámez Imas. Él es el CEO de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Roberto. Muy bien, muy contento, como siempre, de estar aquí con ustedes. Laurita, buenas tardes, mi querido René. Y bueno, pues vamos a platicar de cosas interesantes, como siempre. ¿Cómo va Control Odontológico? ¿Cómo terminas la cuesta de enero? Bastante bien. Yo vi que con mucha chamba, ¿no? Pues sí. Gracias a Dios, sí. Bastante bien. En mi caso, yo creo que está pintando muy bien el año. Debemos de ser muy positivos, debemos de hacer todo lo conducente para que las cosas siempre nos vaya bien, salgan bien. Yo creo que una de las partes fundamentales para poder enfrentar años como este, que bueno, yo vengo viendo inicios de años así desde, no me acuerdo, desde cuándo. Ya está, se perdió la memoria. Perdió la memoria. No, pues somos la generación de la crisis, allá sí. De López Portillo, de Echeverría, de qué barbaridad. Y todos los años de inicio son iguales. Así es de que, bueno, yo creo que ya lo que deberíamos de hacer es cambiar a nuestros políticos, ¿no? Ya, chole. La misma cantaleta después de tanto tiempo. Pero bueno, quédese con nosotros. Te preguntaba, arrancas bien, arrancas perfecto. Con mucha chamba. Muy contento, mi querido Roberto, porque hemos recibido, aprovechando la temporada de vacaciones, y que para algunos todavía, algunas gentes que vienen a visitarnos del Distrito Federal, por ejemplo, todavía están por acá de vacaciones. Ah, qué bueno. Porque cambiaron su situación de vacaciones, no necesariamente dejaron de trabajar la temporada de las festividades navideñas, sino claro, se lo tomaron a partir de enero, porque pues para ellos es más tranquilo, porque correcto, ellos son comerciantes, mira. Y en México, pues en esa temporada, pues es una época en la cual están vendiendo mucho y entonces tienen que estar al pendiente de sus negocios. Pues qué bueno, doctor, porque pues es importante que, amigos, nos pongamos las pilas, hagamos un plan, que es lo que veo que tienes, estableces la temporalidad de tu negocio, y eso, amigos, pues es uno de los secretos del éxito de muchos empresarios, que verdaderamente tienen un plan, y no nada más en la mente, sino por escrito, establecido, analizado y viendo los diferentes entornos. para que puedas establecer un plan que se cumpla. Que se lleve a cabo. Claro. Y que si hay necesidad, pues hacer sus variantes durante el trayecto del mismo, ¿no? Pero por supuesto debemos de proponer las cosas para realizarlas. Pues bien, amigos, quédese con nosotros. La verdad que es interesante este sabadito. Yo le recomiendo que por favor se vaya a comer al argentino. ¿Cuál es el corte que más te gusta, Laura, del argentino? El filete sellado. ¿Y por qué? Porque está... Pues bueno, para empezar, está doradito por fuera y está suavecito por dentro. ¡Órale! Sonó así como a bombón. Y bueno, está muy jugosa, acompañada de esas ensaladas deliciosas. No tiene y un grasa. Vinito. Y por supuesto, no tiene nada de grasa. Sí. Ahí está. ¿A ti, René, cuál es el que más te gusta? Pues está entre la picaña y el que dijo Laura, el filete sellado, porque verdaderamente el filete no falla, o sea, tiene todas las características y tiene un saborcito medio. La picaña tiene un sabor más intenso. ¿Cómo no? Porque ese pedacito claro. De grasa que tiene le da un sabor sensacional. Pero en ¿no? el argentino pueden encontrar el corte de su preferencia, ¿eh? O sea, claro. Hemos probado ya de todos el tomahawk, el vacío. Tira, el vacío. ¿A ti, doctor, cuál es el que más te gusta? El ribeye. Por supuesto, término medio, que es el punto de cocción que a mí me gusta. Bueno, dicen los expertos que así se debe de comer la carne, pero bueno, usted cómasela como pueda y como le guste. Claro. Pero en el argentino, vaya al argentino, la auténtica parrilla argentina de lujo aquí en Mérida, Yucatán. Está en prolongación Paseo de Montejo, media cuadra de la Glorieta de La Paz. No tiene problema de estacionamiento y además lo atiende el dueño Miguel Galloso, que le da una atención personal. Es un ambiente agradable, cómodo. Pues se la pasa uno muy bien. Y si dice usted que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Así es de que vaya para allá. Yo creo que pues es buena hora, ¿no? Digo, mira, para las dos y cacho. Que así terminen de escuchar el programa y después se vayan para allá. Claro. Ahí se puede estacionar ahí a un lado, escucha el programa y luego ya se baja para que. Sí, ¿a poco no? Digo, yo sé que así le hacen muchos amigos que nos dicen, claro. Oye, no regales nada porque yo voy en el coche, pues párate, estacionate. Y ahora que es fin de semana, pues no se te olvide cargar la hielera. Si traes hielera, ya la hiciste. Te paras claro. Donde quieras, ¿no? Por supuesto. No te vayas a parar enfrente de un policía, maestro. Todo. Pero bueno, interesante el tema de hoy, muchachos. ¿Por qué no le damos una iniciada al tema de hoy para ver cómo... ¿Qué vamos a hacer? Él apunta un propósito muy alto. Fíjense qué importante es esto. Si usted se va a escribir un sueño, hágalo, pero en grande. No se limite. Yo conozco muchos empresarios que el propósito es, oye, vamos a crecer 2% este año, porque el año pasado... No, métale ganas, póngase un propósito alto. Y ahorita le vamos a explicar en qué, o, para qué le ayuda, para qué le sirve ponerse un propósito alto. Mejora de una vez por todas tus relaciones. O sea, si tienes algo que corregir con una persona, sobre todo a veces con los familiares, ¿no? Hay algunos familiares que luego están alejados, que te peleaste, y cuando te peleas con un familiar, un hermano, a veces pasan años. Yo conozco que no los... pero haga el propósito de que establecer las mejores relaciones en su trabajo, en su familia, con sus amigos, que yo creo que eso es algo importante, ¿no? Además, el trabajo, la relación... Bueno, vivimos en base a tener buenas relaciones, doctor. Claro, pero independientemente de eso, Roberto, lo que tú dices es muy cierto. Te da estabilidad. El que tú tengas una buena relación, como tú dices, principalmente con tu familia y con la gente con la que trabajas o con tus clientes, pues siempre es muy satisfactorio, ya que a final de cuentas vas a disfrutar mucho más de todo lo que hagas y de tu vida personal también. Yo no puedo entender el hecho de no tener buenas relaciones, de no tener una buena comunicación con la gente y ser una persona exitosa. No va de la mano. Yo creo que es importante saberse comunicar con la gente, tener e incrementar las relaciones cada vez más, fortalecerlas más bien, e incrementarlas también, y eso te va a dar mucha alegría y mucha estabilidad. Fíjate que en este proceso de las relaciones, muchos de nosotros hablamos, oye, no, es que esto es de dos partes, tiene que haber la otra parte y tiene que estar la tuya. Pero aquí lo que establece este coach que escribió el artículo es, no, hazte responsable 100% de mejorar esa relación. O sea, no esperes la otra parte, dalo tú. Tú hazte responsable de que vas a mejorar esa relación. Muchos dicen, oye, pues no se puede porque, pues, ¿y el otro qué? No, yo creo que ahí, por ejemplo, hay que darle oportunidad a que el otro también responda ante lo que tú estás ofreciendo o lo que tú estás haciendo. Si de plano no hay respuesta por el otro lado, entonces ya tendrás que buscar otras alternativas. Eso es lo que yo pienso. Pero siempre uno hay que dar el 100%. Pero yo creo, sí, totalmente de acuerdo, pero yo creo que ahí es cuando nosotros en coaching le llamamos cambio el observador. Y a lo mejor la otra persona ve otra cosa, uh-huh, y también lo hace. Claro. O sea, hay que apostarle a eso, pero no apostarle a lo que haga la otra persona. No, no, no. A lo que haces tú. Sí. Hazte 100% responsable de tus relaciones. Vamos a un corte comercial, no se vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y también en el musical. Ya sabe que nos gusta que nos pongan buena música en cada entrada y salida de comerciales. Espero que a usted le guste. Bueno, se ha hecho famoso Juanelo, que está con nosotros en las noches. Así es de que disfrute el programa y quédese con nosotros. También le doy las gracias a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa llegue a sus receptores de radio. Muchas gracias. Y a usted también, que nos acompaña. Oye, ya vamos a cumplir 8 años. Sí, ya. ¿Y qué vamos a hacer? Pues una pachanga, como siempre. Ya saben. Pero ahora sí, ahora sí una buena, ¿no? Pero ahora sí una buena. Todas han sido muy buenas. ¿O quieres mejorarla todavía? No, hay que mejorar. Hay que superarse, hay que, claro, superarse, ¿no? Aceptamos ideas, amigos. Hay que superarse. No sé, la podemos hacer. ¿Dónde se te ocurre hacerla, Laura? Algo así excepcional, espectacular, ¿no? Lo podemos hacer desde... Solo que nos vayamos a la Riviera Maya, ¿no? Pues la tiempo, a eso estaba yo pensando, en la playa, o la podemos hacer, ¿no? Pedimos prestado el Palacio Municipal, y ya les digo, no, tengo algo para que quepa más gente, ¿no? El Poliforum, no, Poliforum de Samná. No, no sé, no sería factible, o el Estadio Cuculcá. Claro. Bueno, hay que, estamos hablando hay de pensar en grande, más. Claro, claro que sí. Pero bueno, estése pendiente, amigos, porque sí, vamos a hacer un festejos, pues 8 años. 2000 y cacho de programas. Wow, vamos en el 2321. Así es de que, pues, estamos cerca. Eso es el 19 de abril de este año. Cumplimos 8 años. Se pasa volando el tiempo y rápido. Oye, qué rápido. Sí. Ahora, pues, ¿te acuerdas del primer programa? Sí, cómo no. ¿Eh? ¿Los has escuchado? No, yo los veces, he vuelto yo a veces escuchar. Los he escuchado y como que sí cambiamos, ¿no? Sí, cómo no. Se llama evolución. Ese ya me evoluciona. Bueno, madurez. Qué bueno que hemos evolucionado. Tablas, sí, viejentud. Claro. Viejentud. No, las tablas que uno va adquiriendo durante el trayecto del programa, yo creo que eso es muy importante. Imagínate 8 años, no cualquier programa, claro, dura tanto tiempo, ¿no? Pues sí, aunque yo quisiera que esa evolución se me diera en el golf. Ya cuántos años jugando golf. Bueno, lo que pasa es que necesitas dedicarle más tiempo, hay que practicar, es correcto. Pero bueno, por lo pronto déjeme darle una recomendación, amigos. Ya estamos terminando casi el mes de enero, falta escasamente una semana, pero pues usted ya debe de haber tomado la decisión de comprarse su patrimonio familiar. El patrimonio familiar es algo, pues, por lo que trabajamos, es algo por lo que luchamos toda la vida, es algo por la que nuestros padres también lucharon. Y el patrimonio nacional quiere decir que usted debe de estrenar casa ya. Ya, si puede, este mismo mes, vaya con Sadasi. Yo le recomiendo el fraccionamiento Los Almendros de Ciudad Cauquel. nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Ciudad Cauquel es un fenómeno impresionante en la ciudad de Mérida, porque es una ciudad que tiene 10 años, no menos. Más o menos. 5 años, 6 años, ¿no? Y ya tenía un desarrollo impresionante, ya tiene absolutamente todo Ciudad Cauquel. Y Los Almendros, pues miren, Los Almendros tiene ya espacios deportivos, tiene clínicas, tiene escuelas, tiene centros comerciales dentro del desarrollo, Plaza Bella, que también lo desarrolló Sadasi. Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrece diferentes modelos para que elijas el que más te guste y recibas verdaderamente ya tu casa, tu familia, en tu casa, en tu patrimonio. Créanme que la vida cambia, la vida se ve diferente. Y eso también es un propósito. Pongas el propósito de tener su casa. Así es de que estrena casa y aprovecha las promociones que tiene Sadasi para ti. Grupo Sadasi, estamos para servirte. Visítanos en nuestras oficinas de ventas que están ahí en la calle 59 de Ciudad Cauquel, o llámanos al teléfono 911-4000 y un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción. También te invitamos a que visites nuestra página www.sadasiyucatan.com.mx, porque Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, también pues una felicitación a Sadasi, que ha estado con nosotros acompañándonos prácticamente todo el camino en estos 8 años. Hoy sí, vamos a seguir echándole a la fiesta de 8 años, ¿no? Claro. Ya 8 años, tú a los 8 años ya, ¿qué sabías hacer? Corría. Montaba bicicleta. Pues sí, ¿no? ¿A poco tú, claro, no, tú qué hacías? Jugaba yaxes, jugaba, bueno, elástico. Yo a los 8 años me gustaba mucho la charrería, montaba mucho a caballo. Era charrito. Era charro. Y también algo que me llamaba mucho la atención era el deporte. Siempre me ha gustado mucho el deporte. Entonces, sí practicaba bastante y mi papá, y también la guitarra y el piano, que en esa época mi papá nos puso a maestros. Clases de piano. Y por cuestiones curiosas, fíjate, eso es en el Distrito Federal. El maestro de guitarra era yucateco y la maestra de piano, yucateca también. Pues a lo mejor por eso te veniste para acá, maestro. Pues mira, me encantó desde entonces. Oye, pero no te he visto tocar la guitarra. Fíjate que hace mucho tiempo que ya no la agarro, pero ahorita, precisamente cuando venía para acá al programa, estaba acordándome, oye, qué tonto soy. Vamos a hacer una tertulia, porque acá don René sí le mete a la guitarra. Y es compositor también. Sí, sí. No, de veras, tú sí que has evolucionado, mi querido René. Yo sí, pues a la tierra donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Así es. Tú a los 8 años, ¿qué estabas haciendo? Pues estudiando en la primaria, ¿no? O al menos intentándolo. No, pues obviamente a los 8 años, pues es la etapa donde un niño, pues está en su plena infancia, ¿no? En donde va a la escuela, juega con sus compañeros, no se tiene ese círculo, sí, que bueno, yo creo que es una etapa muy, muy blanca, muy feliz, ¿no? Fíjense que importa, digo, usamos el de 8 años, porque vamos a cumplir 8 años nosotros, claro. Pero ahí es en donde, a esa edad, es en donde empezamos a aprender el valor y las principales características de tus amigos. ¿A poco no se acuerdan, sí, que no? En esa época, en la primaria, era donde, ay, no, pues las niñas no, por allá, o los... ¿Sí? O te acuerdas, hasta éramos los que, oye, los gorditos por allá, los flaquitos, los seriecitos, ¿sí se acuerdan? Era cuando empezábamos a distinguir claramente con quiénes éramos afines, sí, en nuestro carácter o en nuestras relaciones. Pero sí me acuerdo que lo que tú acabas de decir, las niñas con las niñas y los niños con los niños. Como eso sí era muy... Chena. Los nenes con los nenes. Y la otra era los que eran relajientos y los que eran muy serios. Eso era muy clásico, la identificación de esos grupos, ¿no? Aparte, como maldad, tus amigos de repente te aventaban o intentaban introducirte al baño de las niñas y sí, tú no querías. Ahora yo creo que es muy distinto, ¿no? Ahora, aunque tú quieras, las niñas te corren de su mano. No, ahora las niñas son muy bravas, ¿no? Ah, sí, claro. Ha cambiado. Bueno, pero fíjense, aquí lo importante, amigos, es hacer reflexión en que usted haga memoria de sus sucesos, de sus historias, para entender cómo le hace ahora para escoger sus relaciones. Tiene mucho que ver con eso. Claro, de veras, es la educación que tienes desde ese... Es lo que aprendiste. Así es. ¿Sí? Y no necesariamente la educación que te dan en la escuela. No, claro, porque no. Aparte esa de ser mala y sigue siendo mala, esa sí no evolucionó. Es la de la familia, Roberto. La de la familia, tu propio crecimiento, aprendizaje. Todavía a los 8 años andas viendo... Todo quieres investigar, todo quieres... Yo me acuerdo que a esa edad, eran a los 10, yo empecé a desarmar las primeras radios y trataba de hacer, de entender cómo estaban hechas las cosas por dentro. Santas regañadas que me daba mi papá porque le desarmé un... Tenía un estéreo y ya no lo pude regresar a cómo estaba. Sí. Sí, mi hermano me desarmaba mis muñecas, mis juguetes, todo. Para sacarle el imán, para sacarle el cobre, ya ves que tiene como una cintita de cobre. Y yo te lo armo otra vez y nunca lo volví a armar o nunca volví a funcionar, entonces, sí. Y ahí es donde, amigos, pues precisamente es importante hacer remembranza de estas historias, recordarlas, no para cambiarlas, porque el pasado no lo podemos cambiar, pero sí para entender cómo hoy en el presente tenemos esos juicios. A veces de cierta persona o a veces de ciertas gentes. Y acuérdense, porque los juicios también nos conforman el futuro en nuestras relaciones. Porque tú no te puedes relacionar con alguien al que le declaras un juicio de que te cae mal. Uh-huh. Claro. Y bueno, vamos a seguir hablando de eso, amigos. Gracias por acompañarnos. A mí ya saben, me emocionan los temas estos de coaching, pero claro. Gracias por acompañarnos. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Créame, déjeme decirle que luego los cortes comerciales se ponen re buenos aquí en la mesa, así es de que un día los vamos a invitar al fin de la noche. Pero cuando como, tenemos estudio. Como estamos en horario triple A, no podemos transmitirlo. No podemos transmitirlo, ¿no? Es horario triple A. Sí. Oye, pobre Chabelo, yo creí que por eso lo quitaron, ¿no? Horario triple A. Pobrecito, pero bueno, déjenme darles una recomendación, amigos, porque pues déjenme chambear, porque si no, luego, ¿cómo le hacemos? Ya les dije lo del restaurante El Argentino, ya le dije lo de, Los almendros, déjeme decirle, bueno, perdón, ¿tienes tip vial, René? No, hasta el otro, bueno, déjeme decirle entonces, mi querida... Pues les doy una ventana ecológica. Ándale, venga. Vamos a repetir la de la primera edición. Y bueno, mi ventana ecológica es, como ya habíamos dicho anteriormente, es porque todos tenemos una ventana ecológica, una ventana desde donde vemos y participamos en la naturaleza y en lo que, en la vida que nos rodea, en el ambiente. Y hoy, pues bueno, hablando de las baterías y su efecto en el medio ambiente, que es altamente tóxico, las pilas hoy en día son una fuente tanto de energía como de contaminación, ya que estos pequeños pero contaminantes medios son capaces de acabar con nuestro mundo si no son utilizadas como corresponde y como debería hacerlo. Y sobre todo que sean desechadas como debería hacerlo. Obviamente aquí estamos hablando de invitar a toda nuestra audiencia a que encuentren un centro de acopio de baterías y que las lleven allá. Sin embargo, como la idea es promover que tú desde tu casa hagas lo que puedas, te invitamos a que cuando tires vayas a tirar una batería, pues tírala dentro de un pomo, dentro de un plástico con tapa. De preferencia busca un plástico resistente. Yo promuevo mucho el contenedor ese de Gatorade, que es muy duro y de esa manera, por más que se aplaste, no se va a salir todas las emisiones contaminantes de la batería. Y no tires la botellita solo con una batería, o espera que se llene y entonces, obviamente, en lo que buscas un centro de acopio. Pero si no, por lo menos ciérralo muy bien y así lo tiras a la basura, en el peor de los casos. Lo mejor es buscar un centro de acopio. Me parece que Soriana tiene centros de acopio de batería. Y si no, pues que llamen a Ayuntatel, seguramente allí... El mismo ayuntamiento debe de tener... Pero si por cualquier motivo dices, ay, tengo flojera, ¿no? Por favor, que lo acumulen dentro de una botella bien cerrada. de preferencia transparente, para que vean ustedes que es una batería. Otra solución es que compremos baterías recargables. Las baterías recargables duran muchísimo tiempo. Las usas una y otra vez, sobre todo para los controles de tu aire acondicionado, de tu tele, de apagadores, de juguetes, exactamente. Bueno, las recargables. Todo tiene ya baterías, ¿no? Sí. Bueno, sí. Ahorita era lo que iba a decirle a Laurita, que me supongo por la época navideña, siempre los regalos navideños van acompañados también de aparatos que llevan incluido baterías, o les tienen que comprar baterías. Y son aparatos que gastan muy rápido la batería porque son, pueden ser carros de control remoto, cosas y desafortunadamente y no hacen bien el desecho. El detalle acá es que ya hay baterías muy baratas, muy chafitas, que duran poco, por eso digo chafitas. Sí, y esas son las que contaminan más. Son las que contaminan más, porque son las que más tiras a la basura. Entonces, al tú utilizar baterías recargables, lo que haces es tirar menos baterías, porque usas mucho tiempo las que tienes y hasta que pues finalmente venzca el tiempo y las tengas que tirar. Y al final de cuentas van a ser más económicas porque porque te van a durar, a la hora de comprarla mejor. Pues sí tienes que soltar un poquito más de dinero, para la larga te ahorras muchísimo dinero. Y fíjense, amigos, aquí pensando y reflexionando con esto para introducirnos en el mundo del cuidado de nuestro planeta, porque pues ya ven, nos lo estamos acabando, los efectos ya lo estamos sintiendo nosotros. También se me hacen oportunidades para emprendedores. Oiga, póngase a diseñar un cargador de baterías, póngase a diseñar un reciclador de baterías, eliminador de baterías, sí. Hay tantas cosas que se pueden inventar y que pueden ser un excelente negocio. Hoy todo usa baterías. Efectivamente. De veras, también estaba reflexionando en eso. Todo usa baterías. Y bueno. Sí. Si tú pones una batería dentro de un frasco con agua, en menos de 24 horas vas a ver que esa agua queda absolutamente negra y espesa. Fíjate. Entonces, eso es lo que está provocando en grandes cantidades. Pues sí, si las tiras y se van el manto freático, porque cuando tú tiras el relleno sanitario, cuando tira todo. Si ahí adentro hay baterías, pues en un ciclón, en una lluvia, eventualmente todo eso baja y estás contaminando. O sea, aunque se vaya al basurero, sigue estando contaminando porque no está bien reciclado o puesto en los lugares o contenedores donde se debe poner. Adecuados. Exacto. Pero bueno, ahí tiene usted, amigos. Nos acompaña el doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico, con un tema sensacional, doctor, que me gustaría que... tú eres un especialista en las relaciones, por tu profesión, doctor, porque siempre, y lo he comentado varias veces, lo agradezco mucho. No cualquiera se sienta con gusto en un sillón de dentista, maestro, dígamelo usted, ¿no? Y tú logras que la gente, por tu trato, tu relación, tú te haces responsable 100% del efecto. Por supuesto. ¿De un paciente tuyo en el sillón? Por supuesto, desde el momento en el cual te hablan para hacerte cita al consultorio, desde ese momento tú eres, como dices, responsable de que el paciente se sienta bien y le resuelva su problema. Ahora, yo agradezco profundamente el concepto, pero yo creo, Roberto, que tú lo estabas platicando hace un rato. Yo creo que es la esencia y los talentos de cada persona, ¿no? En el caso mío... por alguna circunstancia, gracias a Dios, tengo muy buena comunicación con la gente. Me gusta tener buenos amigos. Bueno, me gusta tener amigos y de ahí se generan extraordinarios amigos. Claro. El otro día yo te lo comentaba, ¿no? Que existe gente que pueden ser tus conocidos. Después viene el siguiente escalafón, podría ser ya amigos. Tus círculos de influencia. Y luego vienen... los compadres, ¿sí? Y luego ya viene la familia. Bueno, pues tú tienes medio Mérida, es compadre tuyo. Bueno, acuérdate que tenemos la posibilidad de elegir a nuestra familia convirtiéndolos en compadres. Ah, claro. Porque pues, la familia que con la que tú naces, pues ya esa no la elegiste. Esa es una familia que ya de por sí es tu familia. Pero yo creo que al hacerse compadres, eso ya quiere decir que ya forma parte... de alguien muy querido alguien que está muy cerca de ti y que forma parte de, como si fuera de tu familia, pero no lo es a final de cuentas. Pero fíjate qué bonita relación es cuando tú puedes comunicarte con gente así, que conoces desde hace tiempo o a lo mejor poco tiempo, pero se identifican por muchas cosas. Puede correcto, ser correcto. Por la honorabilidad, correcto. Por el respeto. Sí, los por, valores, por los principios. Hasta, sí, tú los puedes conocer en el deporte o los puedo conocer yo como pacientes, pero a medida que nos vamos conociendo, nos vamos interactuando más y podemos llegar a ser muy, muy buenos amigos. En el primer corte hablabas, Roberto, de tratar de rescatar las relaciones que estén fracturadas y asumir la responsabilidad al 100% de ese rescate. Pero algo que sí me gustaría preguntar, porque seguramente algunas personas se lo estarán preguntando, es ¿qué tanto le vas a dar de oportunidad? ¿Por qué? Porque para alguna gente puede resultar un poco confuso, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde tengo que tratar de recuperar esa relación? ¿Sí? Es decir, ya hice A, B y C y el otro no quiere. No hay respuesta. ¿Cuánto tengo que pues seguir perseverando, ¿no? Yo creo que no hay una respuesta a esa pregunta. O sea, no es decirte, oye, pues inténtalo 100 veces o inténtalo 300. Va a depender mucho de tu propio carácter, de tu propia esencia como ser humano, en tus emociones. Porque, pues amigos, tampoco, si usted se hace cargo 100% de sus relaciones, también usted tiene, y ahí es donde viene una ventaja importantísima, es en el momento que si una persona tóxica está en tu relación, adiós, maestro. Eliminarla, así de simple. Sí, claro. Y es cuando puedes tomar esa decisión, cuando te haces 100% cargo. Porque acuérdense, amigos, que muchas veces estamos involucrados en relaciones, lo decía el otro día un psicólogo, relaciones, pues sí, tóxicas, ¿no? Enfermizas. Sobre todo enfermizas, uh-huh. Sobre todo de pareja. Uh-huh. Claro. Por claro. Ejemplo, cuando el hombre le pega a la mujer y la mujer no se atreve porque no tiene control al 100% de sus decisiones, no se atreve a dejarlo. Claro. ¿Por qué? Porque viene su carga histórica. Es que le enseñaron que una vez que te casas es para toda la vida y como sea tu marido lo tienes que aguantar porque lo juraste ante Dios, etcétera, etcétera. Por eso les decía yo, hagan un análisis de sus historias para entender cómo tomamos las decisiones en el presente, sobre todo en las relaciones, ¿no? El background que le llaman, ¿no? El saber de dónde... Culturalmente lo tenemos. ¿Por qué actuó esta persona así conmigo si yo le di todo, ¿no? O siempre he estado al 100%, como tú dices. Tienes que ir a la historia de la persona para que entonces ser. Puedas entender... ¿Por qué actuó así? Y de plano, cuando tú dices, oye, pues ¿hasta cuándo? Pues hasta cuando tú lo decidas, ¿no? Sí. O sea, si tú le tuviste paciencia, le diste oportunidades, le diste tu corazón, porque aquí también claro. Es importante claro. Cómo te entregas, y si ves que no existe una posibilidad de mantener esa relación, pues lo más sano también en ese momento, tanto para ti como quizá para él, o si estamos hablando de una pareja, en el caso de los hijos o las relaciones familiares, pues es mejor decir cada quien por su lado y no pasa nada, ¿no? Sí, pero también es un valor importante determinar la decisión. Claro, lo que pasa es que por eso te hice la pregunta, porque en el primer corte sonó así como que al hacerte tú 100% cargo de la relación, tenías que hacer intentos indefinidos hasta que recuperaras, reaccione. ¿No? Claro, lo cual pues tampoco era no. Por allá, ¿no? Todo, como yo digo, todo llega hasta cierto límite. Vamos bueno, a un corte comercial. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito. Gracias a Tony por la música. Espero que haya usted disfrutado. El tema está bastante bueno, así es de que vamos a dar el cerrojazo para llevarnos algo que nos pueda enseñar y que podamos aprender. Déjeme darle una recomendación. Fíjense que le estamos dando la bienvenida. Bueno, ya estuvieron por acá con nosotros nuestros amigos de Carfix. Carfix, déjeme decirle, es este taller que inició hace 40 años, porque era el taller donde le daban mantenimiento vehicular a Avis, esta compañía de rentadora de autos. Así es de que, pues, déjeme decirle los servicios que incluye Carfix. Carfix incluye el servicio express, esa mecánica express. Si usted tiene prisa porque le den mantenimiento a su auto, pues con Carfix se lo hacen en el mismo día, le avisan, se lo entregan a tiempo y demás. Tiene un excelente precio también. Sí, cómo no. Quiero decirte que es mi taller de confianza, desde hace muchos años. Porque además de que Carfix, por lo que tú dices, es especialista en mantenimiento, porque todos los autos de Avis son autos que se rentan por 3 o 4 días. Inmediatamente se meten a Carfix para que les den una revisión y un mantenimiento perfecto para que la siguiente persona que vaya a rentarlos no tenga ningún problema. Entonces, realmente los autos que son mantenidos por Carfix son autos que están perfectamente bien funcionando y sin ningún problema. Ahí está, y con el testimonio del doctor, tu carrito, ¿qué? Mi auto. Tú eres, mira, el avión ese que tienes como auto. Pues mira, yo desde hace, ¿qué te diré? 4 o 5 años, es el taller de confianza, porque te digo, a pesar de ser un auto importado y que las refacciones no siempre se llegan a encontrar tan fácilmente en las agencias, Carfix se encarga de hacerme primero un diagnóstico, checar perfectamente bien cuáles son las piezas que necesito y me las tienen en tiempo récord para que pueda yo en ese momento llevar ya mi auto y hacerle los cambios que se requieran a, ¿qué te diría?, una tercera parte del costo que a mí me tendría en la agencia. Pues ahí tiene usted, amigos, la verdad que no pierda la oportunidad. Aquí va a estar con nosotros Carfix platicando con usted sobre temas importantes de automovilismo. Le voy a dar una de las direcciones de Carfix: calle 81A, número 614-C, avenida Aviación, colonia Zambulá. Le voy a dar el teléfono 984-3393. Escríbales taller.mid@carfix.com.mx, porque tienen varias locaciones. Ellos trabajan de lunes a viernes de 7 de la mañana, que es un horario espectacular, porque tú puedes llevar tu coche y luego te vas a trabajar sin ningún problema. O te dan un aventón para llevarte. Y te llevan además a tu trabajo. Ahí tiene usted todos los servicios que puede darle Carfix. Carfix, servicio de confianza. Bien, mi querido René. Y ahora sí traemos el tip vial de la semana. Ah, bueno, maestro, pues andas. Sí, pues cómo no. Es que en ese corte no, pero ahora sí. La planeación, maestro. Sí, sí. Bueno, como ya es costumbre. Sí, cuando usted quiera, señor René. Gracias, señor Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, le sugerimos que abra su cartera y revise su licencia de manejo. ¿Para qué? Para que usted pueda checar la vigencia. Cantidad de personas, y sabemos de buena fuente de algunos, andan circulando con la licencia vencida. Híjole, yo anduve así como 5 años, pero nunca me pararon. Pero la realidad es que mucha gente cae en esto no por negligencia, simplemente porque se le olvida. Sí, por eso, como entonces, dices tú, saque su licencia y véala. Que es inicio de año, y bueno, este es buen momento. Digo, si no está haciendo otra cosa mejor, bueno, pues en este momento saque su cartera, ábrala, saque su licencia y cheque la vigencia para que, si es necesario, pues la renueve. Recuerde que el andar con la licencia vencida le genera una infracción en caso de que lo paren. Y va a ser una infracción adicional. ¿Por qué? Porque lo van a parar por otra razón, claro, para revisarle. Entonces, si lo paran porque se pasó un alto o algo, y además detectan que tiene la licencia vencida, va a ser una infracción adicional. Síganos semanalmente para que recibir estos consejos viales vía Facebook, o bien llámenos para informes sobre cursos de manejo defensivo y manejo ecológico al 291-7467 o al 999-255-6230, o bien al correo electrónico contacto@capacitarvg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, y bueno, Nos acompaña el doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico, con este tema de cómo mantener. Mire, ¿quiere aprender a cómo hacer buenas relaciones? Visite al doctor. Sirve que se hace una limpieza. No, claro, no, tampoco. No. Que aproveche. Y no cobras por lo demás. O sea, no cobras por las clases de relaciones públicas. Mira, Roberto. Oye, es una nueva objetivo de negocio. Perfecto, me parece maravilloso. Los esperamos a todos, amigos, allá. No, mira, yo sí, el tema me parece interesantísimo, porque realmente considero que hay que dar, como tú dices, el 100% en cualquier tipo de relación que tú tengas, principalmente correcto, la relación amorosa y la relación profesional. Y la relación que tienes también con tu gente que está a tu alrededor. A mí me gusta ver a toda la gente que está a mi alrededor feliz, que esté contenta. No me gusta ver gentes que estén tristes. Claro. Porque esas personas, como tú decías, llegan a irradiar en determinado momento una energía que no es la que yo quiero tener cerca de mí. También, como les digo a mis amigos, hay que regar la plantita para que la plantita florezca. Es correcto. Hay que regarla por un lado, pero también por el otro lado. Aquella persona que nada más piense que está dispuesto a recibir, pero nunca a dar, está completamente equivocado. Papela, sí. Tenemos que dar y sin esperar recibir, pero seguramente vas a recibir algo muy positivo en el momento que tú menos lo esperes. Está comprobado, y bueno, en Estados Unidos, donde ya ve que sacan estadísticas de todo, está comprobado que cuando usted da sin esperar recibir, recibe doble. Así que es. Si se siente usted a pedir, que es también cultural en nuestro país, ¿no? Así es. Hasta en las relaciones siempre estamos esperando. No, pues oye, ¿por qué no le hablas a tus amigos? No, pues que me hablen ellos. Así es. No, el dar no quiere decir que tengas que hacer un gasto para poder regalar o para poder obsequiar algo. Yo creo que el dar es como tú dices, es simplemente acordarte de un amigo, hablarle para saber cómo está. A los pacientes, por ejemplo, nosotros tratamos de estar siempre muy pendientes de ellos para saber cómo se encuentran. Claro, claro. Y después de cirugías, después de todas las cosas que hacemos, siempre estamos pendientes de ellos porque nos interesa el estado de salud de nuestra gente. Pues eso es algo importante, doctor. Y pues ya que estamos en eso, ¿por qué no dices dónde estás? Ah, bueno, para que vayan para que de una vez a las clases de relaciones públicas. No, no es cierto. A la clínica. Además, que es uno de los mejores dentistas aquí en la ciudad. Muy amable, mi querido gracias, doctor. Estamos en Control Odontológico Integral. Está en la calle 21, número 415B, por 6A y 8 de la colonia México Oriente. Es la avenida que va de Super Aquí hasta Plaza Fiesta. Plaza Fiesta, correcto. La avenida principal. Nuestros teléfonos 927-5110 y 926-4429. Nuestra página controlodontológico.com. Los esperamos. Un saludo para todos nuestros amigos y pacientes. Ahí está. Y si dice usted que va de parte de Fórmula en los negocios, claro, la clase de relaciones públicas va gratis. Y su respectivo descuento. ¿Cómo ves? ¿Tú cómo te sientes en tus relaciones públicas o de amistad? Bien, muy bien. ¿Sí? Sí, sí, sí, bastante muy bien. Expresiva. Aunque siempre hay que trabajar. Siempre, siempre. Claro. Siempre hay que mejorar, siempre hay que buscar, ahora sí, oportunidades en donde, áreas de oportunidad como las que llamamos, donde a veces flaqueamos y donde sí tenemos que aprender, ese es el punto, aprender, encontrar tu lado flaco. Y hacer flaco, cosas diferentes, porque hacer, también eso enriquece la relación, obviamente cosas que agraden y que mejoren, ¿no? Ahí está usted, pues muchas gracias, gracias doctor. No, gracias a ustedes. Gracias Laura. Gracias a ti Robert. Mi querido René. Gracias, buenas tardes al auditorio y pásalo bien. Que tengan buen fin de semana. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.